Yo sé lo que es llorar, conozco el rostro del dolor, la herida que hace una traición, la frustración de fracasar. Yo sé bien lo que es empezar de nuevo, conozco el desierto y su inclemencia. Yo sé que es una noche sin luceros, he visto más de un horizonte gris. Yo sé lo que es cantar y estar sonriendo, para que los hombres no se den cuenta que soy un mar de lágrimas por dentro, pero Jesús ha estado siempre allí. Yo sé lo que se siente pelear contra el gigante, yo tengo en mi mano la piedra de la victoria. Yo he estado en el foso rodeado de los leones, por amor a aquel que en una cruz vertió su sangre. El que vi mi mano de esperanza da colores, el que me ha guardado dentro de sus manos grandes. He sido como ese sol que en una tarde murió, y al día siguiente otra vez, con ese mismo esplendor, en lo alto se remontó. Perseverante en mi fe, yo sé lo que se siente pelear contra el gigante. Yo tengo en mi mano la piedra de la victoria. Y en cada batalla siempre salido triunfante, en el nombre de Jesús al cual le doy la gloria. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas el Señor lo librará y le dará nuevas fuerzas. Yo sé lo que es mirar después de un fuerte nubarrón, un sol radiante que salió para alegrar mi despertar. Hoy los hijos del rey están cantando, ya se han cicatrizado las heridas, igual que Job él me ha multiplicado todas aquellas cosas que perdí. Cuando los hombres a mí me fallaron, Jesús llegó y me dio su mano amiga, y aquel que quiso verme derrotado hoy puede ver cómo canto feliz. Yo sé lo que se siente pelear contra el gigante, yo tengo en mi mano la piedra de la victoria. Y en cada batalla siempre he salido triunfante, en el nombre de Jesús al cual le doy la gloria. Yo he estado en el foso rodeado de los leones, por amor a aquel que en una cruz vertió su sangre. He sido como la flor que con la tarde murió, y al día siguiente otra vez con imponencia nació, como diciendo aquí estoy, quiero empezar otra vez. Yo sé lo que se siente pelear contra el gigante, yo tengo en mi mano la piedra de la victoria. Y en